Voy a cantar un corrido, señores, pongan atención. El poder que hizo Dios, la tierra es su creación. La Santa Madre Tierra llora en la anochecer, porque están destruyendo su fuerza y su poder. Vuela, vuela, palomita, pídele a Dios su apoyo, que no ponga más veneno el mar, el río y arroyo. Todos tuvieron terreno, partes para trabajar, con el sudor de la frente, señores, aquí en el Istmo, extranjeros han venido para ser dueño de tierra. Todos estemos unidos. Están matando la fuerza que puso Dios en la tierra. Si no dejan de hacerlo, será inicio de guerra. Vuela, vuela, palomita, a Dios su apoyo, que no pongan más veneno el mar, el río y arroyo. El día de la consulta fueron ahí mucha gente, acompañando también de parte del presidente. Por 30 años dijeron a los pobres campesinos, perdieron muchas hectáreas solo para su destino. Ya con esta me despido, ya oyeron los que pasó, campesino y pescadores de esta región. Gracias, muchas gracias. Si hay verdad, vamos a prepararnos. Muchas gracias a todos.